Página 31, capítulo primero. La llegada de Mr. James, o mejor aún, del inglés de los huesos, como lo apodaron todos, provocó a los habitantes del puesto de La Estaca la más risueña curiosidad y la más franca chacota. Y por cierto que no era para menos. Apareció de repente, allá por el bajo de la laguna, jinete en el petizo de los mandados de la estancia, más cargado de bártulos que el imperial de una diligencia, y desplegando al tope de su alta silueta, nítidamente recortado sobre el fondo gris de la tarde lluviosa, un gran paraguas rojo. Bartolo, el hijo del puestero de la estaca, que en ese momento se hallaba en el patio muy cerca de la puerta de la cocina, fue quien lo advirtió primero y denunció su presencia a grandes gritos. «¡Vean, vean, negra, mama, caracho, vean!» Y manos sobre el vientre esparrancadas, sus piernas de domador congénito, se reía con unas risotadas agudas como relinchos. Al bullicio del chico salieron de la cocina doña Casiana, la madre, Balbina, la hermanita, y por mal nombre la negra, y Santos Telmo, hijo de otro de los puesteros de la estancia, y Gauchito de aspecto retobado, que siempre andaba rondando por allí. «¿Qué pasa, che? ¿Por qué llamás?» Y fue instantáneo. Tan pronto como los recién aparecidos divisaron a Mr. James, es decir, aquel bulto absurdo que coronado por una enorme margarita roja venía hacia ellos deslizándose lentamente sobre el tapiz verde sucio del bañado, todos estallaron en una alegre y recia carcajada. «¿Pero qué es eso? Pero háganme el favor, Virgen Santísima. ¿Pero qué laya de hombre es ese?» Doña Casiana, tan seria y malhumorada de ordinario, se reía con una risa nerviosa e incontenible que hacía sacudir toda su carne a la manera como sacude el trote el flácido híjar de los vacunos, y hasta la misma negra comunicada, trastornada sin duda por el general alboroso, llegó a decir a Santos Telmo, que estaba a su lado y a quien le tenía negada el habla desde hacía días por cargoso y por sonso, que Mr. James parecía el mismo diablo adrede. Pero al fin la risa tuvo que ceder su puesto en una impresión de verdadero asombro. Aquel mozo rubio, seco y largo como una tacuara era nada menos que un sabio. Así lo decía sin vuelta de hoja el administrador en una carta que el recién llegado acababa de exhibir al puestero y en la que se ordenaba a este alojarse a Mr. James Gray de la manera más cómoda que fuera posible y le auxiliara en toda forma, pues debía realizar importantes excavaciones de carácter científico en la playa de la Laguna de los Toros. «Está bueno. ¿Y qué es lo que va a hacer en la laguna, don, si puede saberse?» Y al decir esto, al viejo gaucho le rielaba la malicia en los ojillos grises. «Y irá a bañarse, pues», apuntó alevosamente Santos Telmo para hacer gracias a la negra, tentada a tal punto de risa que para no estallar tenía que oprimir con sus dientecillos el extremo suelto del pañuelo. «Mi trabaja», contestó Mr. James sin comprender la mofa. «Mi busca huesos antiguos, viejas, viejas». «¿Dice que anda buscando viejas? Cállate, hombre», respondió entonces el puestero interesado. «Cállate un poco». Y prosiguió formal. «Ah, usted va a cavar, ¿no? Para sacar el hueso de indio, ¿no? De esas usamentas que hay sepultadas en la playa, ¿no?» «Yes, huesas india, mi bosca, mi lleva pir museum, yes». «Está bueno, está bueno. Oh, lo que es usamenta no le han de faltar. Vea, cuando baja la luna saben andar los calaveras ancina rondando por la playa». «Oh, yes, very well. Mi precisa mucho esos calaveros». Doña Casiana creyó oportuno intervenir. «Vea, don, señor, James Gray. Vea, don James Gray, yo no sé a qué comodidades estará hecho usted. El patrón lo manda, es cierto, pero como nosotros somos pobres, quién sabe si podemos atenderlo a satisfacción en estos ranchos». «Oh, señora, mi está acostumbrada, mi come, mi duerme, linda nomás en todas partes». Y sonreía amablemente, inclinándose como una pértiga ante la robusta dueña de la casa, que algo ruborizada y con la cara partida de risa, se limpiaba maquinalmente las manos en su delantal azul cuadriculado. Bueno, entonces pase nomás si gusta. Y aunque las comodidades de la casa no eran muchas, el ingenio de sus habitantes por una parte y la sencillez del viajero por la otra, solucionaron fácilmente el problema de su alojamiento. El ángulo más apartado del rancho, que servía de cocina y que a la sazón ocupaba una gran pila de cueros lanares, resultó, en opinión general, el más adecuado para el objeto, y el mismo Mr. James se encargó de dirigir el arreglo, que la negra y Bartolo realizaron como una diversión. A cada frase enrevesada del inglés, la risa de la moza se desgranaba en un trino agudo y sonoro, y frecuentemente ella y su hermano tenían que dejarse caer sobre la pila de cueros con los que estaban formando un tabique porque les faltaban las fuerzas. ¡Qué carnaval de hombre! ¡Qué cosa más divertida! Sin embargo, Mr. James no parecía incomodarse por aquella descarada chacota. Al contrario, sus pequeños ojos de un azul profundísimo miraban complacidos la sana alegría de los dos muchachos, y cada nueva carcajada de la moza, un mohín travieso, venía a acentuar por espacio de un segundo aquella leve sonrisa que estaba como estereotipada en sus labios finos. Mientras tanto, desde la puerta del rancho, Santos Telmo, una mano en la cadera y el rebenque colgando del meñique, contemplaba la escena entre grave y risueño. De buena gana hubiese ofrecido su ayuda a los muchachos, pero no se atrevía por temor a una mala respuesta de la negra en presencia de aquel extraño. Oh, como si la oyera. No, no quiero nada con usted. Salga de aquí. Y él, una vez más, tendría que reírse, que disimular y que tragarse aquel ultraje, como ya se había tragado tantos otros en el espacio de los 3 años que llevaba de rondar aquella prenda. Pobre Santos Telmo, su amor sin fortuna era el ludibrio de todos. Era más conocido en el pago que la Laguna de los Toros o que los Médanos Blancos, y sin embargo, él continuaba aún en su empeño, sordo a las burlas que había zumbar en torno como mangangáes invisibles, y sin conmoverse en apariencia por los desaires de la muchacha, cada vez más aguerrida y envalentonada por el ejercicio de la práctica cruel. Antes, al principio, Santos Telmo, en la integridad de sus dignidades de pretendiente, discutía, peleaba con la muchacha, trataba de imponérsele. Pero como para todos esos desplantes es necesaria una base con la que no contaba Santos Telmo, la del ascendiente amoroso, poco a poco tuvo que ir cediendo y conformándose con todo hasta llegar a la miserable situación de mendigo pasional en que se hallaba. Ah, recordaba muy bien los comienzos de su infortunio, porque ella antes no era así, por cierto. Fue una tarde de verano tan hermosa cuanto era necesario para hacer más rudo el contraste con la negra desolación de su espíritu. Se estaban peleando, como otras veces, por una futileza, por una tontería, y sin embargo tanto se excitó al cabo de la moza que con sus gritos atrajo la atención del padre, que la llamó muy serio desde la puerta de la cocina. Nunca supo Santos Telmo lo que el viejo puestero de la estaca diría o aconsejaría en aquella ocasión a la muchacha. Pero la verdad es que a raíz de la breve conferencia con ella, volvió al lado del mozo, que la guardaba inquieto, castigándose una bota con la sotera del rebenque, y le dijo resuelta: Vea, Santos, yo estoy cansada. Yo no quiero saber nada con usted. ¿Me ha entendido? Él sintió al oírla como un calor interno, como que se le retorcían las entrañas, al igual que esas achuras frescas puestas en contacto directo con las brasas. ¿Por qué? Atinó a decir al cabo con la cara verdosa de angustia. ¿Por qué, Balbina? Pero ella, agresiva y rebosante de feroz egoísmo juvenil, le ratificó silabeando: ¿Por qué sí? Porque usted no me gusta, por lo que ya le he hecho 1000 veces, porque no quiero saber nada con usted. Después, él estuvo una semana sin allegarse al puesto de la estaca, una semana entera, interminable de ansiedad y de angustia, en la que pensó 100 veces degollarse, hasta que por último no pudo más y volvió. Volvió con un gran envoltorio de tortas con azúcar negra, compradas en la pulpería de San Luis, y que la moza aceptó complacida y saboreó sin el menor escrúpulo, sin el menor reproche de su moral primitiva. Mientras él, Santos Telmo, la miraba de soslayo, unas veces con ojos de perro y otra con ojos de tigre. Y después ocurrió lo que lógicamente tenía que acontecer. Santos Telmo, vencido pero no resignado, siguió visitando el puesto y haciendo la negra una corte tan humilde y silenciosa como esa que hacen los canes al asador puesto a la lumbre. Y si acaso en un momento dado llegaba a olvidarse de su situación, por consecuencia de alguna familiaridad de la moza en el contacto casi diario, ella se encargaba bien de recordársela sin eufemismos. Así, por ejemplo, decía la negra: «¿Cómo me gustaría ir alguna vez a Buenos Aires?». Y en el entonces, después de meditar un instante con las cejas contraídas, murmuraba mirándolo con ojos de reproche: «Oh, si usted hubiera querido». Y luego, y en brusca transición y en tono lastimero: «¿Por qué no me quiere Balbina un poco?». Por lo general la moza no se dignaba a contestarle, pero otras veces, fastidiada por aquella insistencia llorona, replicaba agresiva: «No sea pavo, ¿quiere? Pero Balbina, oh, qué fastidio, no sea sonso, le he dicho». Y el pobre Santos Telmo, avergonzado, se callaba entonces, girando en torno suyo los ojos cautelosos y sombríos para ver si algún otro oyó el ultraje. Otras veces su impotencia irritaba al mozo y le volvió impertinente, con lo que daba oportunidad a la muchacha para hacer gala de la imprudencia con que aprovechaba sus ventajas. La negra cosía junto a la puerta, dando la espalda al interior de la cocina, en donde Santos Telmo estaba inmóvil sentado en un banquito y en donde doña Casiana se movía en el trajín de sus ollas, rezongando contra el humo de la biznaga húmeda. De pronto, Santos Telmo llamaba en voz tan baja como un suspiro: «Balbina, Balbina». Pero la moza inconmovible seguía cosiendo. Entonces él, después de insistir sin resultado y por largo rato, tomaba del suelo un cascotito y se lo arrojaba suavemente: «Balbina, Balbina». Y así otro, otro y otro. Indefectiblemente, entre el tercero y cuarto cascotito, la niña, enojada y arrebolado el rostro, se volvía bruscamente hacia Santos Telmo. «A ver, hombre, no sea sonso, a ver si se deja de embromar. No sea mala». Y los ojos del mozo, entre doloridos y amargados, buscaban, a pesar de todo, un nuevo cascotito para arrojárselo a la negra. A veces doña Casiana intervenía: «A ver, Santos, no me la fastidie, ya sabe cómo es la negra. Déjelo, mamá, que es un sonso. Parece mentira que haya hombres tan sonsos». Y mientras la moza volvía a inclinar su cabecita de negras y relucientes crenchas sobre la blanca costura, y mientras doña Casiana hundía el cucharón en la olla para revolver el guiso gorgoteante, Santos Telmo, con una sonrisa triste en los labios pálidos, se ponía a jugar con el cascotito, arrojándolo con la palma de la mano y tratando de recibirlo en el dorso de la misma, y viceversa. Esta era la verdadera situación de Santos Telmo en el momento de la llegada del inglés de los huesos al puesto de la estaca. Y sin embargo, la tarde anterior, interrogado sobre la marcha de sus ya celebérrimos amores por su amigo Deolindo Gómez, le había confiado muy serio: «Y lindo nomás, ya vendrá. ¿No sabes que ayer me mandó que le trujese de San Luis un carretel de hilo blanco?». Y era alimentado sin duda por tales esperanzas que Santos Telmo seguía allí junto a la puerta, mientras la moza, riendo como una chicuela, disponía el albergue del extraño huésped.